Esto es Parte del Rock en la UOX. Arrancamos la segunda hora del programa. Esto es Parte del Rock. Recuerden, amigos, hasta las 4 de la tarde en la UOX 88.3 del dial en la ciudad de Rosario y alrededores. Nos puedes escuchar también a través de la cadena UOX. ¿Eso sigue correcto o soy el único boludo que lo dice? ¿Sí? No, vos decilo, hasta que te digan lo contrario. Hasta que me digan lo contrario. Entonces, gracias a la cadena UOX, nos escuchan en un montón de ciudades, pueblos y Anque, metrópolis y también comunas de la ciudad, de la provincia de Santa Fe. Y ahora también, aparentemente, ¿cómo? Quedaste flipado con la comuna, me parece. Y porque son comunas también, ¿no? No son comunas. Hay comunas, sí. Cuando es pueblo, es comuna. Ah, pero es o pueblo o comuna. No. El pueblo es pueblo. La ciudad es ciudad. Y después, la ciudad tiene municipio como casa de gobierno y el pueblo tiene comuna como casa de gobierno. Gracias a la cadena UOX. Entonces nos escuchan en un montón de lugares en la provincia de Santa Fe. Y también nos están escuchando en Play FM en 94.7 en Alcorta, que hasta ahora no se comunicó nadie, por lo cual... ¿Te corrijo? 94.9. No, bueno, lo que pasa es que yo tengo una repetidora mía de mí en el 94.7. ¿Mía de mí? Sí. Mía de mi ser. Mía de mi ser. Polvo para pies. 7.99. Escúchame. Está pleno con eso. No entendés por qué el loco se tuvo que ir a grabar y... Tuvo que hacer toda la grabación de corrido. Señoras, señores. Y se quedó repitiendo eso. En serio, fíjate. Bueno, ahí no importa. Hasta las 4 entonces estamos acá. Estamos esperando a la gente de Dos Caballos y una Flor que están ahí de llegar. Ahí compartido la foto. Se pueden comunicar con nosotros al 527-1104. 527-1104. Si no, a través del mensaje de texto 3413-7726-77. 3413-7726-77. www.wox.fm. Nos escuchan a través de internet en toda la galaxia y en un montón de ciudades que la otra vuelta estábamos viendo con contigo también estábamos viendo acá, ¿no, Martín? Que tenemos un montón de me gusta en un montón de lugares. Sí. Es buenísimo, la verdad que eso... Necesitamos de Alcorta. Sí, no hay nadie de Alcorta escuchando, pero bueno, no para importa. Comprobar, un me gusti. Un me gusti. No, un me gusti. Tiraste un me gusti. Tiraste un me gusti. Che, escúchenme, la radio tiene Skype, ¿sabían? Olis por Skype, Wox Radio todo junto. Ese es el Skype que nosotros no usamos porque la verdad que gracias que prendemos la computadora. Gracias, abren la puerta. No sé, es muy relativo. Es muy relativo. No usamos el Skype porque tampoco. Pues gracias. ¿A quién queremos llamar? Llamamos por teléfono, listo. Lo que sonaba al principio de la segunda hora era Involución. El tema este que no sabemos quién cornos son. Es una banda que me dejó un demo alguna vez. En algún programa, en alguna radio que, bueno, pongo Involución porque es el primer tema. Ahí lo hemos colgado, lo hemos compartido. El día que aparezca, lo llamo por teléfono, te juro por Dios, le digo, como corno, me llegó tu disco. ¿Quién sos vos? Aprovecho. Está bueno. Lo que hemos escuchado. Igual estaba pensando que... Por eso lo estamos buscando. Estaba pensando, voy a subir el disco completo, se me hace. Capaz que justo ese tema el chabón no quiere saber nada. Claro. Y dice... Ese tema no, papá. Bueno, la cuestión es que me acordaba en la hora anterior que la nueva temporada de Mainstream Digital Radio, que son la gente amiga que nos retransmite, va a arrancar el domingo 17 la retransmisión de los programas nuestros, ¿ok? Y va a ser al mediodía. Entonces, a partir del domingo 17 nos puedes escuchar a través del www.mdronline.com.ar gracias a la gente de Mainstream Digital Radio. Que nos repite, corajudos los muchachos. Sí, corajudos. También déjame que salude a la gente de Deja Vu Remeras que nos ha donado gentilmente la remera como para que nosotros la sorteemos. En la semana voy a armar el evento. Vamos a armar el evento del sorteo. Y bueno, vemos cuando lo hacemos, sorteo. Lo hacemos con la banda de Abril. Déale nomás. Listo. Sí, señor. ¿Y ahora para dónde vamos? No, te pregunto, porque hoy que no tenemos el... Hoy que no tenemos nada, sí, yo estaba viendo... Me pierdo, la verdad es muy útil esa hojita. Y bueno. Decimos que no miramos, pero miramos un montón, porque ahora me siento desprotegido, me siento desnudo. Ahora como que estamos en Tarlipe, pero bueno. No, estamos muy tranquilos y sabemos lo que hacemos. El problema es que Tomás, nosotros le decimos una cosa y no nos da pelota, pero... Claro. Hoy está en rebelde. Y la barba. Sí, claro. se deja la barba y se piensa que es más grande. Mocoso, insolente. ¿Sabés que estuve buscando antes de venir y que hice un intento de preparación de programa? Con esto del Día de la Mujer y todo eso, me puse a fijarme. Se dice así, no sé si, pero bueno. Me fijé. Déjala así, me fijé. Estuve buscando, en realidad, ¿cuál fue la primera mujer del rock de la República Argentina? Y por lo que me miran los dos como diciendo, a ver, ¿qué va a decir? No saben para dónde voy a agarrar. No, quiero saber quién es ahora. Se llama Gabriela, la mujer en cuestión, que fue mujer de Delmiro Molinari, entonces en los jóvenes 60s y o cuasi 70s, porque estábamos ahí 66, 67, 68, fue la primer mujer que ha grabado, sí, rock en la República Argentina. Fiel a mi estilo, me puse a ver, ¿qué corno hizo después? A ver si estaba viva, si estaba muerta, si... La mujer esta sigue cantando y tenés en el pendrive, creo, algo de Gabriela. ¿No? No lo puse. Entonces, todo esto que dije recién fue al revés. Pará, ¿cómo se llama el tema? ¿Eh? ¿Cómo se llama el no, tema? No, no tengo ni idea, pero encontré que en el año 2006 grabó algo. No, ahí no lo vas a encontrar, Martín. Pone Gabriela. No, esto es. Mientras vos hablabas, me acordé de una banda que creo que fue, me arriesgo a decir, la primera banda de metal femenino. Hoy venimos. No, es que mientras hablaba, es una persona que yo le tengo de contacto, Silvia Hearst, es una de. Ah, mirá vos. Por eso la conocí, así hablando y demás. Y es esto, mirá lo que son las sí, fotitos que vos ves acá. Es Papa, no es Papo, es Papa. 1989 data, y ahí claro. Hubo una banda, a mí me sorprendió descubrir que hubo una banda de metal aparte femenino. No, es que muy loco. Años, que se llamaban las Brujas. A mí me sorprendió este dato, bueno, se ve que no lo traje, pero la mujer es hija, Gabriela, de ella estoy hablando, era hija de... ¿Gabriela cuándo? No, Gabriela, sin nada, es Gabriela sola, es imposible encontrar el apellido de esa mujer. Estuve media hora buscando el apellido, no lo pude encontrar. O sea, no hay forma. Sí, gabriela.net creo que es la página donde te puedes descargar cosas de ella y todo. Que se ve que descargué, pero desde mi casa. La cuestión es que era hija de diplomáticos y viajaba mucho por el mundo. Y en uno de los viajes por Europa se conoció a toda esta camada de Delmiro Molinari y bueno, Lito Nevia, que estaban todos amigotes en esa época. Y ahí es donde empezó a grabar y siguió su carrera. Tiene un montón de discos, como 17, 18 discos, que uno nunca se entera. De hecho, no encontré nada en YouTube, por ejemplo. Suena un teléfono. ¿Es Gabriela? ¡Hola, Gabriela! En un esfuerzo de producción. Estamos comunicados con... No. Bueno, es un dato curioso que... Eso es. ¿No es eso? Déjame, no me digas así, boludo. Los datos de Chernobyl. Bueno, si lo pones muy seguido a esa partecita, es lo mismo que hace Gabriela ahora. Hace folk. Pero bueno, si querés escuchamos Las Brujas. Sí, pero Tomás no lo tiene, lo tengo y yo. Y pero acá. Ponelo de ahí, papá. Mirá, no, Tomás... yo la verdad que desconozco la tecnología de este lado. ¿Querés que vaya a darte una no, mano? No, papá, mirá, esto ahí, es... Ahí me asesoran. Bien. Ahí estamos. Cuando Tomás lo disponga, vamos a escuchar entonces a Las Brujas. Vos decís que si yo aprieto play acá, sale. Está seguro. Qué groso que sos, Martín. Sí, está seguro. Qué groso que sos, hola. A ver, probemos. A la cuenta de tres, esto es Las Brujas. Los fusilados muertos no están. Muy bien. Ahí vamos. parte del rock. Y así pasaba Las Brujas, la primer banda de metal femenino de nuestro país. No puedo, ahora voy a buscar a ver si está, por Dios, que si la llego a encontrar conectada, la llamamos a la señora Silvia Herx, señorita, no sé. Muy bueno, eso es material del año 1989. Así que eso es todo para mí. Cuando yo lo conocí fue todo un hallazgo saber que allá por el año 1989 había una banda de heavy metal conformado íntegramente por mujeres. Pero bueno, así pasaba. No sé si les ha gustado. Sí, ahí estuve buscando. A mí me gusta toda esa porquería. Estuve investigando un poquito así, muy rapidito. Está participando Silvia Herz en un evento, obviamente por el tema este de la mujer. Bueno, es una persona, Silvia, yo ya te digo que la tenía en contacto, que participa en muchos eventos que tienen que ver con la cuestión solidaria. Sí. Y genera ella misma con diferentes instituciones, diferentes shows gratuitos donde se piden alimentos o algo que se necesite, digamos. Sí, eso estuve viendo. Y otro dato curioso es que también la señora tuvo una especie de relación con Edelmiro Molinari. Así que se ve que Edelmiro... Las dejaba loca por el rock. Se ve que Edelmiro era uno ese. Pero bueno, ahí hemos posteado también info ahí junto con el video de Las Brujas. Posteé una página que se llama metaladies.com. Ahí tenés un montón de info. A vos que te gusta, a vos que sos un loco de las mujeres metaleras, ahí tenés un montón de información acerca de las mujeres a las cuales les gusta el metal y no trabajan en una metalúrgica, obviamente. Porque también debe haber mujeres que... Por ejemplo, fíjate Flashdance. Flashdance. Ella trabajaba en una metalúrgica. Sí, sí, pero yo nunca le creí. Nunca le creí. Nunca le creí. Hablando, no sé, se me acaba de cruzar otra una idea, porque hoy estaba conversando, ¿sí? Con Nati, el tema de el video este, el Harlem Shake, no sé si lo tienen. ¿No tenés? Sí, el que se filman 30 segundos, que primero están todos quietos, sí, y sí, después sí, aparecen todos descontrolados. Bueno, en la semana me ha caído la información de que se está preparando el Harlem Shake Rosario. Así que, no sé, no busqué. Yo no quise buscar porque me da miedo. No, yo iba a buscar este. Me doy miedo yo, en realidad. Me doy miedo. Llego a encontrar info del Harlem Shake de Rosario y, por favor, átenme a la silla. Con los terroristas. Eso es. Este es el Harlem Shake. Es el famoso. No sé si lo tienes, vos lo tenés. No tenés ni idea de lo que está hablando. Vos tendrías que ver el video, porque en la primer parte, donde escuchamos esto, con los terroristas, están todos. Por ejemplo, este, el que estamos, porque yo tengo puesto acá, es en el Manchester City. Entonces atrás están jugando los entrenadores y hay uno con una, como si fuera una máscara, un ratón, que está bailando. Los otros como si nada, ¿entendés? Como si no estuviera ahí. Y cuando entra, te ponen todos descontrolados. Hay gente pegándose, gente vestida de Papá Noel. Ahí se lo mostramos. Ahí se lo mostramos. Ahora ya lo estoy posteando, el del Manchester City, que están los jugadores del Manchester. Una estupidez. Son de las cosas ridículas que uno encuentra por internet, qué sé yo. Tomás, no tenías ni idea de esto. Emma, te pegaste un cagazo padre. Cuando te dice, ¡con los terroristas! Creo que canta, ¿cómo se llama? La cara de Toby, boludo. ¿Cómo? Un cagazo padre. Dijiste, ¿de dónde vino, eh? Habría que hacer un Harlem Shake de la Vox acá. Me mató la cara de Tomás, tipo, no sabía qué hacer, boludo. Si hubiera un balde con agua, se metía adentro. Pero bueno, si hay gente con informes, con informaciones acerca del Harlem Shake Rosario, por favor, no me avisen. No me avisen, ¿ok? Gracias por todo. A mí avísenme, las estupideces me encantan. Me engancho en cualquier de pa. No, yo no. por eso mismo no quiero, porque enseguida voy a querer ponerme la caretita y con los terroristas. Aparte, tengo porque hay algo en común en la mayoría de los videos de Harlem Shake, que hay una oruga. Hay una oruga arrastrándose, que es tan sencillo como una bolsa de dormir, ¿ok? Y yo tengo dos bolsas de dormir, a falta de una. Así que en cualquier momento hacemos el Harlem Shake de la Vox. No sé qué dirá Tomás. Ahí lo puse, Tomás, para que lo puedas ver. No tenés ni idea, boludo, de lo que estamos hablando. ¿Tenés algo, Tomás? ¿Tenés un tema, algo cargado? ¿Querés poner el Trooper? ¿Que no lo pusiste entero antes? Si querés pongo otro de Maiden. ¡Ay, qué metalero que soy! ¡Ay, sé más de tres temas de Maiden! ¡Claro! De Trooper, de Trooper 2 y de Unforgiven. La Isuzu. Tomás, metele Maiden, pero ponele algo con onda, A ver qué tenés para nosotros. A ver, me da miedo, Tomás. ¡Ay, qué rudo que soy! Gentileza de DJ Tomás. Esperen, esto es Iron Maiden en la Vox. Pero que después, lo pusiste él, que lo pusiste parte él. Del rock. Que a él le gusta presentarlo. We'll be right back.

y Laza Sasa. Inminente bailongo, DJs invitados. Pugliese, un lugar contra todos los males y supersticiones de este mundo. Pugliese, Corrientes, 1530. Fin de espacio publicitario. Seguí escuchando Parte del Rock en la Vox. Y bueno, ya entramos en la última media hora, el último bloque de este Parte del Rock de cada sábado. Te acompañamos hasta las 4 de la tarde. Hoy aprovechamos y escuchamos un poco metal, pero ahora vamos a cambiar un poco, porque la noticia que nos llega es que Capanga tiene nuevo videoclip. Es el tema Jefe Max de su último disco, Lima. Un video que ahora vamos a compartir en las redes sociales para que lo podamos disfrutar entre todos, que tiene como protagonista a una tortuga. No puedo decir más que eso. Antes de presentar este, que va, de paso vamos a ¿cómo se llama?, a escuchar el tema, porque el video por radio no se puede ver. Pero bueno, esto es entonces Jefe Max de la agrupación Capanga, que según se dice en mayo volvería a la ciudad, pero no hay nada confirmado. Señores, Jefe Max del disco Lima, y ya te posteo el video, el nuevo videoclip de Capanga. Seguir riendo, voy a seguir sufriendo, pero voy a seguir andando, voy a seguir moviendo, voy a seguir tropezando, igual voy a seguir. Cae suave y lento, voy de colocón. Atento, como esta canción. Voy a seguir cantando, voy a seguir riendo, voy a seguir sufriendo, pero voy a seguir cantando, voy a seguir moviendo, voy a seguir tropezando, igual voy a seguir. Como el hombre tipo sueño, pero también los diseño. En un mundo donde habite la ignorancia, yo no sigo, qué ironía. Más no pierdo la esperanza de seguir este tranvía. Es el nexo coordinante de la frase que venía. Bueno, volvamos al sueño. Ser feliz es el intento. Es un instante, es un momento, un segmento, es la vida. Voy a seguir cantando, voy a seguir riendo, voy a seguir sufriendo, pero voy a seguir armando. Voy a seguir tropezando, igual voy a seguir. Creo que voy a seguir. seguimos aguantando el verano en Parte del Rock. Simpático video de Capanga. Bueno, escuchamos el tema, ¿no? Es lógico. Más allá que yo diga simpático video, porque lo posteamos. Sí, sí. Tráfico de lechuga con la tortuga. No, me estaba fijando. En Twitter nos retuitearon el Harlem Shake. Es la única actividad que tenemos en Twitter. Uno nos retuiteó. ¿Qué pasa con la música? Y nos retuiteó a nosotros haciendo el Harlem Shake. Así que un abrazo al amigo que nos ha retuiteado. Que desde el escritorio hasta acá me olvidé el nombre. Así que imagínate cómo ando, ¿eh? ¿Qué pasó? Uy, te quedaste con la boca abierta, mal, boludo. ¿Qué era eso? No entendía. Me asustó. No entendía, pero ya está, ya entendí. Che, se nos termina el programa. Se nos termina el verano también, ¿eh? Que porque escuché ahí el pisador de seguimos aguantando el verano en Parte del Rock. Sí. Se nos termina el verano. ¿Cuándo termina? El 21 de marzo. Pero hace calor todavía. Sí, día raro, viste, que decíamos... Aparentemente hace calor afuera, todavía. Tormenta, mucho calor. Yo ayer a la noche hacía mucho calor, me maté de calor. Y mañana va a haber bastante calor. Dicen, esperemos que no llueva, porque tengo que tocar. No, por eso te decía. ¿Qué, boludo? ¿Qué dije? ¿Tenés micrófono y no querés hablar? ¿Qué es lo que dije? Por Uto te pasa eso. Ay, Tomás. Ay, Tomás, no, y los cables. Rebelde. Ay. Tus cables. Sí, estos cables. Qué linda semanita tuvieron con los cables, por lo que escuché. Especialmente de aquel lado. De este lado, no se complica. Sí. Y bueno, mucha gente de este lado. ¿Qué me decía? ¿Qué es lo que dije que no debería haber dicho? No, que mañana mucho calor. Y sí, mañana va a llover. Pero ¿cómo lo dijiste? Ah, puto. Vos me querés agarrar en una. El que edita las cosas soy yo, si no, edita vos el programa. No. ¿No? Ok, los programas los pueden escuchar. Si los quieren escuchar a los programas, Parte del rock-medio-radio.blogspot.com. Ahí están todos los archivos de los programas que ya han pasado. De los 27 programas, va, de los 26 programas, 25 programas y medio en realidad tenemos. ¿Cómo y medio? ¿Editaste un programa por la mitad de los años? No, porque el amigo T, el señor T, una vuelta se olvidó de grabar un programa y no lo grabamos. Y la otra era la mitad. Pero igual, con el de hoy completamos los 26 programas enteros. Claro. Bien. Ah, ¿porque hoy también fue medio? Hoy también medio. Hoy es medio. Mirá qué bonito. Estaba muy ocupado Tomás con la tarta de... Con la tarde, con las empanadas de carne cortada a cuchillo. Guarda, que el chabón come carne de... Empanada de carne cortada a cuchillo. Bien. Él no entiende nada porque es de Palermo. Qué pelotudo, ¿qué tiene que ver, boludo? Porque sí, papá, es un... ¿Cómo se llama? Una ventaja diferencial de la empanada hacer con la carne cortada a cuchillo. 108 pesos la docena de empanada en Palermo. Y no la cortan a cuchillo, claro. Date cuenta. Sí, la bola. Cualquier cosa. Bola te quiere cortar a cuchillo. Si hay algo que yo no, o sea, trato de no pedir en restaurantes o lugares donde voy, son cosas que estén rellenas. ¿Entendés? Empanadas, decirte te gustan las pastas, unos ravioles, unos canelones. Bueno, por ahí tenés más suerte con eso, pero la empanada, la tarta, no, porque yo tengo la idea de que eso es... Hecho con las obras de todo lo demás. No, bueno, obviamente, los viernes. De hecho es así, sin necesidad de, o sea, las obras, no es que la estuvieron masticando, sino vos cortás. Se entiende. Y hay cosas que te sobran de cada producto que sí sirven para el relleno, ya que es todo. Entonces, no sé, tendría que confiar mucho en el tratamiento de eficiente de los materiales. Pero bueno, vos ya te comiste la tarta, te comiste las empanadas. El típico menú del día de las casas de comida de los viernes. Uy, me está matando. Por lo general es albóndigas. Entonces, menú del día, viernes, una casa de comida, albóndigas, ya sabés cómo vino la mano. Ya sabés que el lunes hubo asado en tira, el martes hubo raviolongo, el miércoles tal cosa, y el viernes te recontrafajan con las albóndigas. No te interesa una goma de lo que estamos hablando. Me imagino, a mí tampoco me interesa mucho, pero bueno, estamos haciendo tiempo porque se está acercando al estudio la gente de Dos Caballos y Una Flor. Sí. ¿Qué te parece si mientras aguardamos la llegada de la banda amiga que se va a presentar mañana, ellos lo van a contar cuando vengan, seguramente mañana se van a estar presentando. Te gano de mano y le voy poniendo un tema. Que sos un grosso. Vos sabés que sos el operador de la Vox Muchas gracias. En serio te lo digo. Bueno, lo que pasa es que no hablé mucho con Facolín. El día que hablé mucho con Facolín, vas a ser el segundo, obviamente. Qué hijo de puta. No seas malo. ¿Quién más? Bueno, que tengo que esperar a Faco. Que me vengo a esperar a Faco un sábado a la tarde y me va a pegar una de puñete. La gente de Dos Caballos y Una Flor sonando en Parte del Rock. Casi, casi que nos vamos, pero todavía nos faltan un montón de cosas más. Estará triste y sola, o estará feliz con él. Yo quiero que esté esperándome. Wow, wow, que me diga la lunita, que me diga si la ve, si la ve en algún bar o caminando con él. Que me diga la lunita, ¿dónde está su corazón? Que me espero todos los días y siempre le pido adiós. Dime, luna, lunita mía, sí, lunita mía. Dime, luna, ¿dónde andará? Dime, luna, ¿dónde se fue? ¿Estará triste y sola o estará feliz con él? Yo quiero que esté esperándome. Wow, wow, que me diga la lunita, que me diga si la ve, si la ve en algún bar o caminando con él. Que me diga la lunita, ¿dónde está su corazón? Que lo espero todos los días y siempre le pido adiós. Dime, luna, lunita. Parte del Rock. Yo porque te veía muy ocupado y estaba chicos esperando este. Si no, yo me sorprendí cuando levanté la vista y vi la luz roja encendida, porque como vos decís, estaba muy concentrado compartiendo algunas cosas. Por Dos eso, Caballos por y Una Flor, la gente que nos visita. Acérquense a los micrófonos, chicos, pónganse auriculares, acomódense. Sí, sí, esto es así, esto es. Esto es primer nivel. Espérame, espera. Ahí estamos. Ahí te escucho perfectamente. Ah, muy si bien. Se quieren ir presentando, no sé en qué orden, si alfabético o orden, no sé. Mira, yo acá me vine con mi amigo David Jababi. Ok, David Jababi, entonces, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y yo me vine con mi amigo Flavio Petrini. ¿Qué tal? Mucho gusto, Flavio Petrini. Y así somos los dos caballos. Y falta la Flor, que no pudo venir porque está grabando. Mira vos. Sí. Che, bueno, muchas gracias, gracias por invitarnos. Venimos para comentarles que vamos a estar tocando mañana en un festival muy piola que se hace en Gálvez, en el cual está involucrada una persona de acá, de la radio, que tengo a mi derecha, un querido amigo. Bueno, lo que decíamos recién cuando hablábamos del tiempo, puede ser que no llueva, que mañana tengo que tocar. Igual si no nos corremos un galpón que hay ahí al lado y tocamos igual. Ah, eso es no igual. Sí, igual. Justo Martín un domingo te va a decir que no. No, pero aparte no va a llover, no va a llover, no pasa nada. Y contento así tocamos con Martín, que es una cosa que veníamos postergando y fantaseando hace mucho de poder hacer unos 7 años. 7 años, tanto, tanto. Tanto tiempo. Complicado como juntar a gente grosa, en serio. Entonces va a reventar, va a explotar Galvez entonces. No, pasa que yo cuando grabé, ahí lo conocí, yo lo conocí grabando a Flavio, grabé en los estudios de Zebra Disco. Y pasó algo muy curioso. Pero no hace falta que se saquen la ropa para tu banda. No, porque el tema es que, viste, la banda se tira fue así, se separó la banda y después grabamos el disco. Claro. Tuvimos esa particularidad. Ahí lo conocí a él. Y bueno, de esa época teníamos que tocar juntos. Pasaron unos 7 años. Y mañana vamos a estar tocando en Galvez, en este ciclo Gracias Rock. Pero además, yo te quería preguntar, porque como estuvimos hablando, ahí está. Están armando que es el segundo disco. Sí, estamos, ya terminamos de grabar el segundo disco, terminamos de masterizarlo. Iba a traer un pequeño anticipo, pero ocurrió que como me cambiaste de ubicación, salí corriendo, me metí al auto de vuelta y no lo bajé. Pero eso nos da lugar a que volvamos a venir otro y hagamos algún picadito del disco nuevo. Sí, seguramente nos vamos a dedicar un tiempito para escucharlo todos juntos a ustedes y que nos vayan contando más o menos lo que fue el proceso de grabar el segundo disco y demás, que yo algo ya escuché. Sí, vos escuchaste. Secretos en reunión de la educación. Ay. Lo que pasa es que él viene al estudio, vos no, si no vengo a verte acá, está siempre invitado, como toda la audiencia. Igualmente el sábado pasado pasamos temas también de ellos, tiramos la fecha que hicieron en el SEC, que yo fui, yo estuve ahí. Sí, claro. No, porque vos estabas tocando, yo llegué y estaban tocando. Mirá. Que había una señora ahí adelante de ustedes cantándole también los temas a ustedes. Ajá. Estuvo bastante bueno. ¿Cómo fue el tema del Resi ese? El Resi fue muy bueno. Lamenté que no lo hubieran hecho afuera, y eso es porque se asustaron a último momento, cosa rara, porque en la época del Winguru y todas esas cosas que claro. Te dice, flaco, no va a llover, hay nubes, pero no va a llover. Y los tipos del sonido no quisieron correr riesgo. Otra pavada también, porque si llovía tenían que hacer 2 metros para ponerlo bajo techo. O sea, porque el día anterior yo estuve, digamos, y lo hacían afuera, y afuera iba a estar, era otro marco, digamos, era otro marco. De frente, era otra historia. Pero por supuesto, era el marco que correspondía. Si vos hacés un evento así en ese lugar, es para estar haciéndolo afuera en el río. Sí, la verdad que sí. De todas maneras, muy bien organizado por parte de Hernán Altamirano, muy bien el sonido, muy bien las luces, toda la parte, todo lo demás estuvo bárbaro. Pero así que bueno, muy, muy contentos de haber participado. Yo, volviendo al disco que me quedó la otra vez que hablamos, me gustaría que comentes un poco más cómo va a ser, porque tiene algunas particularidades del disco más allá de lo que es la grabación. Sé que te gusta experimentar un poco y sacar las cosas un poco de lo común. En cuanto a la idea que hay en cuanto a cómo realizar el arte de tapa o los artes de tapas. Bueno, el disco tiene varias partes. Ya vamos avisando y después hacemos una convocatoria a través del programa para que. Sí, está bueno. El disco se llama. Este disco sí tiene nombre, a diferencia del primero. Este disco se llama En un Instante. Y se llama En un Instante porque en un instante es cuando pasan las grandes cosas. En un instante nacés, en un instante te morís, en un instante te enamorás, en un instante te desenamorás. Sí, sí, sí. Todo pasa en un instante. Entonces, me gustó esa idea de un instante y me gustó la idea de la unicidad del instante, ¿no? De lo único. Y ahí, jugando con lo único y qué sé yo, se nos ocurrió que cada tapa fuera única. Ajá. Que cada tapa la hiciera la gente y fuera una tapa original para cada disco. Entonces, nosotros con Dos Caballos hemos confeccionado un arte que está a medio confeccionar, es decir, tiene el interior del libro y la contratapa. Y vamos a invitar a que la gente se reúna en una locación que probablemente va a ser la Isla de los Inventos, para, con múltiples materiales, pinturita, témpera, fibra, tinta china, todo, cada uno haga 3 o 4 tapas. A gusto y piacere. A gusto y piacere. que no se la lleva, van todas mezcladas y luego sale el disco. Entonces a cada uno le va a tocar una tapa hecha quién sabe por quién. Sí, sí, sí. Y cada tapa, cada disco va a ser único. Pero igualmente, a lo que entiendo, ¿ok? Uh-huh. Es una parada. No es moco de pavo, digamos. No. Porque es muy lindo que la gente venga y te colabore y te haga 240 dibujos. Sí. ¿Van a hacer una preselección o va a ir a toda la bartola, digamos? Acá hay que bancársela. Si viene uno y te dibuja un colito y sí, te sí. Tengan acá. ¿Viste esa pausa? Eso que acaban de hacer va a generar ideas en la gente que no estaban todavía. Amo esa leyenda que dice puto el que lee. Bueno, me voy a tener que comer alguna vez. El tema es después, eso van a hacer un disco físico, digamos. Claro, sí, el disco va físico. Por eso estoy pensando, ¿no? Tipo, tengo un montón de dibujos y después plasmarlo a lo físico. Digo, para ustedes es una movida bastante. Nosotros vamos a llevar la tapa hecha, el soporte. Claro, ya lo van a hacer directamente sobre el papel. Directamente sobre lo que va a hacer. Ah, están totalmente quemados, lo sabían, ¿no? Me acuerdo la primera vez que nos vimos en una radio que era una banda tranquila que estaba empezando a incursionar cosas más rockeras, que fue antes de la fecha de Mom, y ahora ya veo que se fueron al carajo. O sea, incursionamos en el ácido, ¿viste? Que todas las bandas tienen esa etapa. Empezaron tomando. Otra vez, y con esa remera también. Después entran en desintoxicación y comen durazno con agua mineral, como me pasó veganos. A mí. Recibir a cada petardo en mi boliche. Decían, puede ser durazno y agua mineral, ¿por qué no te vas? Si yo te conozco, te junté de las alcantarillas. Hay un par de shows más casi cerrados o cerrados ya en el futuro de Dos Caballos y una Flor. Aprovechemos para el próximo fin de semana en Buenos Aires. Vamos a ir por primera vez en Buenos Aires, en Capital, en el bar Liverpool. Después hay dos festivales, uno en Lobos y el otro en Parque Chacabuco. Y el jueves tenemos un acústico en una radio allá de... En la tribu de... ¿Se van a pasar de una semanita allá? Vamos a pasar 4 días para alegría de mi mujer, sobre todo. Y... ¿En Parque Chacabuco es en el mismo parque o es en un lugar específico? No, en el Parque Chacabuco. En el parque, al aire libre. Sí, así es. Así que, como ven, últimamente dependemos mucho del clima con Dos Caballos. Sí, ¿eh? Sí, sí. No, yo así tengo... que hay que tener cuenta en Winguru. Sí, Winguru a full. No, Parque Chacabuco está muy bueno. No sé en qué zona lo van a hacer. Si más depende cerca de qué avenida. Pero es tremendo. Sí. O sea, yo toqué una vez ahí. Y aparte la gente, que así un montonazo de gente, es buenísimo. Está bárbaro que se metan a hacer parques en Buenos Aires, por ejemplo. Sí, vamos a tocar con una banda que nos ha invitado y que la vamos a traer nosotros a Rosario. Me parece bien. Que se llama Proyecto Infinito, que son una banda de chicos muy jovencitos, pero que hacen las cosas muy muy bien. Las hacen tan bien que van a estar abriendo Pearl Jam. Así que está bueno. Los vamos a traer. Sí, Pearl Jam. ¿A Pearl Jam vas a traer? ¿Lo traes acá a la radio? No, voy a traer a los pibes que hablan a Pearl Jam. Así que vamos a estar haciendo después algo acá en Rosario con ellos el 13 de abril en un lugar que a mí particularmente me gusta mucho. Me encanta tocar en García y trato de que toquemos siempre un par de veces al año. Con David la pasamos muy bien en García, estamos ahí todo apretujado, pero es lindo tener la gente cerquita y hacer las payasadas habituales. Y, no, hay más contacto, ¿viste? Sí, es otra cosa. A mí particularmente, yo el otro día decía, me gustaría presentar el segundo disco en un ascensor, así bien íntimo. ¿Entendés? Que entre lo que entre en el ascensor. Pero, o que escuchen el pedazo donde cuando para el piso. O vamos parando por piso y en el lobby, ¿viste? Tema uno. Te toca. Así que, bueno, esa es la historia del segundo disco. Siempre... Nosotros no sacamos discos porque sí, a pesar de que yo tengo un estudio y me puede ser más fácil que a otra gente. Siempre son un proceso, siempre es una cosa que se van haciendo un poquito a sí mismos los discos, sí, ¿no? Sí. Donde uno, este disco no depende de un esfuerzo, es decir, che, vamos a ponernos a hacer el segundo disco. Prácticamente mientras estábamos trabajando en el primero ya se iba terminando solo el segundo. Sí, aprovechamos con David sobre todo. Con David trabajamos mucho juntos. Y ahí sí aprovechamos el tema de usufructuar, que yo tengo un estudio y que él tiene un estudio en su casa también. Claro. Y entonces lo vamos produciendo y haciendo a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, eso sí, lo usamos, aprovechamos mucho eso. Está bien, pero más relajado, y eso yo calculo que después ustedes mismos les da otro gustito, o sea, cuando ya lo tienen hecho el disco, o sea, no es que te apurás, lo quiero sacar para marzo, porque en marzo es donde se ven los pingos y toda esa bola, no, sino que ustedes mismos calculo que les hace bien laburarlos así. Sí, las cosas, los discos son un poco como los chicos, no se pueden apurar, vos decís voy a tener, o sea, tenés que esperar lo que, si no es una medio una cosa traída a los pelos. Nosotros tratamos de que todo tenga una pequeña coherencia, ¿no? Y que sea producto de algo de un proceso natural y no de algo esforzado, ¿no? De una cosa provocada. Está bien. Pero ¿para cuándo más o menos tienen pensado que está saliendo el disco? Y en este momento, claro. No, mientras, o sea, digamos, estamos hablando, digamos, para con la cuestión del arte de tapa y demás, que les va a llevar algún tiempo. Mira, el disco va a salir de dos maneras: va a salir como este, va a salir en una página. O sea, ahora la página de Dos Caballos y una Flor. Vos, cuando próximamente entres, vas a ver que va a ser una página blanca y que ahí vos vas a poder ingresar al disco 1 o al disco 2. Muy probablemente el disco se suba antes a la web de la edición física. Porque, de todas maneras, la edición física, nos gustaría presentar el disco en mayo y para ese momento, por supuesto, tenerlo a la venta. Bien, bueno, no, por eso te me refería a eso, la presentación, aparte para hacer la invitación desde ya ahora. Ya vamos a ver. Para que vengan a anunciar la presentación y para que también vengan a hacer la convocatoria en este delirio de lo que van a hacer. Sí, no, y aparte te la voy a dar para que la hagan ustedes. Bueno. ¿Están así? Y van a tener que venir a pintar. Lamentablemente, Tomás me hace señas así siempre. No haces el redondito con el dedo. Así que los tengo que despedir. Ha sido un gusto tenerlos hoy acá. Y bueno, como te dije recién, está hecha la invitación para cuando hagamos la convocatoria de eso, que quiero estar, quiero ir a ver, por favor. Quiero ir a ver el resultado de esas tapas. Y para cuando estén presentando el disco, y como siempre, cada vez que tengan una fecha y tengan ganas de pasar, se pasan. Vamos a hacer una fiesta también breve con Santa Milonga en Rosario. Con Santa Milonga y otro grupo de un amigo muy querido de Buenos Aires. Sí, ya estoy craneando eso, Martín, para que lo empecemos a tirar. Señor largador, la carrera está a su disposición, decían en los torneos de natación. Bueno, ha sido un gusto tenerlos por acá. Nosotros nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy. Esto fue parte del rock, como siempre, de 2 a 4 por la Wox todos los sábados, siempre y cuando Tomás nos deje. Porque hoy vino en rebelde. Hoy vine medio loquito, sí. Sí, ya. te dejaste la barba y estás hecho un loco. Bueno, señores, gracias por acompañarnos como cada sábado. Lo que pasaban en los amigos de Dos Caballos y una Flor, ya sabes, las invitaciones están hechas, las noticias están dadas. Será hasta la próxima y que sea rock.